Jorge, te dije que levantaras la mesa. Ay, Alicia, estuve trabajando todo el día. Estoy cansado. Bueno, sí, yo también estuve trabajando todo el día. También me ocupé de los chicos, cociné, lavé, barrí. ¿Qué bueno, más bueno, querés? Bueno, bueno, pero yo soy el hombre de la casa, ¿eh? Hombre de la casa, pareces un parásito vos. No te me rebelés y andá bajando el tonito, ¿me escuchaste? Jorge, no me vas a decir qué hacer. ¿Ah, no? ¿Y ahora qué me decís, eh? ¡Jorge! ¿Qué haces con eso? ¡Ah, te dio miedo! ¡Sacá lo que están los chicos! ¡Dame para acá! ¡Dame, Jorge! ¡Dame! Decile no a la violencia. Decile no a las armas. Informate www.redparaeldesarme.org.ar. Basta de armas.